CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? El tema de la educación divide aguas en torno al tema de rendición de cuentas que, insisto, tendrá su puntapié inicial mañana cuando el equipo económico encabezado por Azucena Arbeleche e Isaac Alfie de la OPP a las 9:30 de la mañana se reúna con la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado. Por ejemplo, desde el punto de vista de la Universidad de la República, la decana de la Facultad de Ingeniería, María Simón, planteó al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República la posibilidad de invitar a parlamentarios de todos los partidos políticos a que concurran a las distintas facultades para que in situ comprueben las cosas que se tienen que dejar de hacer o se enlentecen a partir de no tener presupuesto, de no tener el dinero necesario para desarrollarlo. Escuchamos lo que decía María Simón. Repetido, llamado una vez, de retirar un recurso y que terminemos sentados en recuperarlo. Terminemos sentados en quedarnos donde estábamos. Eso sin desmedro del esfuerzo que se ha hecho y del enorme trabajo que se ha hecho de convencimiento, de difusión. Pero es una situación muy crítica y un patrón que se ha repetido otras veces. Yo creo que una declaración de este Consejo Directivo Central estaría bien. Correspondería hacerla bien, bien ponderada. Es cierto también, y se ha dicho por varios de los que hablaron, que se habla de la resiliencia de la universidad. Yo lo he oído hablar hasta como un elogio de políticos más bien favorables, incluso a la universidad. Y bueno, en este momento no podemos, pero confiamos en la resiliencia. Yo me enojé mucho con un político bastante amigo. Es decir, mire, la resiliencia no es una actitud política, o el invocar la resiliencia no es una actitud política de nadie. Creo que una de las cosas que tenemos que decir es qué cosas, o poner ejemplos de cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, tenemos carreras aprobadas por todos los organismos que no se pueden poner en práctica. Y habría mucha gente interesada en seguirlas. O tenemos algunas actividades de investigación que no podemos hacer o que hacemos en forma muy reducida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nomás. Durante el COVID hubo grupos que estuvieron investigando la presencia de virus, que puede aplicarse al COVID o a otros, en aguas residuales. Eso se puede desde hace no mucho, porque gracias a las técnicas PCR se puede encontrar trazas en muy baja dilución. Uno lo ve tan razonable que dice, pero ¿por qué no se hizo antes? Se puede detectar enfermedades antes de que aparezcan. Se puede detectar consumo de drogas. Porque el agua residual nos está ofreciendo un muestrario. Es como un exudado permanente, si uso los términos mal, perdónenme, de un colectivo. Pero cuando uno examina un colectivo, sabe si en una población hay determinadas patologías o determinadas características o determinadas infecciones y puede hacer una vigilancia epidemiológica constante, bastante barato. Hay grupos que están siguiendo igual, haciendo uso de esa tal resiliencia, pero lo están haciendo igual con recursos muy menguados y avanzando muy poquito, mucho menos de lo que podrían. Esto tendría que haber llegado a unir varios grupos, a contar con el respaldo de la Intendencia, de OCE, del Ministerio de Salud Pública, y hacer algo, hacer una transferencia tecnológica, hacer un mayor desarrollo y después transferir esa tecnología. Y la población se está perdiendo eso, que en muchos lugares ya está detectando enfermedades, por ejemplo el caso de la polio, antes de que nadie esté infectado con eso, antes de detectar casos, antes de tener desgracias que lamentar. Es un ejemplo. Como ese podría dar otro, estoy dando ese porque es en este momento se me ocurre como un ejemplo malogrado de capacidades que existen, que se pusieron en contacto gente de distintas facultades, de distintas especialidades, se pusieron a andar equipos multidisciplinarios y ahora están, creo que le fue aprobado un proyecto del espacio interdisciplinario, muy bien, pero eso tendría que tener otra magnitud completamente distinta. Estamos hablando de salud de la población. Entonces creo que estaría bien dar algunos ejemplos de cosas que no se pueden hacer o que no se están haciendo oportunidades que nos estamos perdiendo. Me pregunto si, tal vez el momento es demasiado tarde, pero esto siempre está en marcha, creo que tenemos que hacer más, y es una autocrítica, de invitar a legisladores, a las comisiones de ciencia y tecnología, a ministros, a las facultades. No solo ir a hablar con ellos, sino invitarlos a que vean qué hacemos, invitarlos a ver laboratorios, invitarlos a ver clínicas, invitarlos a ver gente. Porque ya es más difícil no enterarse cuando uno está enfrente de las cosas. Nosotros los invitamos tradicionalmente, ingeniería de muestra, y vienen. Pero eso es un día. Creo que tendríamos que ser mucho más constantes y mucho más colaboradores en esa apertura y recibir a gente que yo creo que va a venir. No pasa que algunos no, que muchos no vienen, pero algunos van a venir, y viendo en sitio se aprecian actividades y se aprecian también lo que es más difícil de ver, que es lo que no llegamos a hacer. Porque nosotros en general apoyamos nuestro discurso con mostrar que empleamos bien los recursos que nos son conferidos. Cosa que es cierta, yo creo que los empleamos bien. Pero hablamos poco de lo que no podemos hacer, porque claro, lo que no está no se ve, lo que no se hizo no se ve. Pero tenemos que invitarlos a los lugares, a la facultad, y decir, mira, ¿ves? Acá pensábamos hacer un laboratorio de tal cosa, o esto está medio a desarrollar, porque tenemos este equipo, pero no tenemos este otro. O este se nos rompió y no pudimos arreglarlo. Allí tenían la palabra de María Simón, hablando del tema de la educación desde la universidad y haciendo planteos de rendición de cuentas. Del otro lado están legisladores de la coalición de gobierno, por ejemplo, el diputado colorado Felipe Schipani, que es del mismo sector de Ciudadanos del Partido Colorado que Robert Silva, presidente de la ANEP. Defendió lo que es la reforma educativa, dijo que justamente hay recursos en esta rendición de cuentas para llevarla adelante, que no se van a limitar a partir de movilizaciones de las minorías de siempre, dijo Felipe Schipani. No nos extrañan las ocupaciones, no nos extraña el palo a la rueda de sectores que trabaron el ADN de la educación, o trabaron, dijo el diputado Schipani también, lo que tenía que ver con aquello de educación, educación, educación del gobierno de Mujica. Trabaron lo que fue la reforma de Germán Rama, y ahora quieren ir contra esta, pero no podrán, dice Schipani, así lo marcaba el diputado colorado. El cambio de gobernanza en la ANEP, los estatutos especiales para determinadas instituciones educativas como los centros María Espínola, el título universitario para los egresados del Consejo de Formación en Educación, fueron cambios que ratificó la ciudadanía y que eran el sustento del proceso de transformación de la educación. Por tanto, no se puede decir de que no hay respaldo de la ciudadanía uruguaya en relación a este proceso que está en marcha. No hay respaldo de los grupos minoritarios que siempre han hecho lo mismo. No nos podemos sorprender que se estén ocupando instituciones educativas. Legítimamente hay gente que no está de acuerdo con ningún cambio en educación y que tienen como actitud de vida oponerse a aquel que pretende ejecutar cualquier transformación. Lo han hecho con los gobiernos del Frente Amplio, lo han hecho en el pasado con gobiernos de los partidos tradicionales, y lo van a hacer y lo están haciendo ahora. No nos debe sorprender. Son especialistas en poner palos en la rueda, en impedir los cambios, pero no hay duda que hay una enorme mayoría de los uruguayos que son contestes en la necesidad de estas transformaciones. Porque si no cambiamos la educación, lo que está en juego es la viabilidad del país. Si solo 4 de cada 10 jóvenes terminan el liceo, los restantes 6 jóvenes, ¿a qué están llamados? ¿A la informalidad? ¿Al ocio? ¿A la desocupación? ¿Al delito? No podemos tolerar eso. Por eso es un compromiso moral el cambio en la educación. Y somos conscientes de que vamos a tener enfrente a los mismos actores, que no son nada originales porque repiten las mismas consignas de siempre. se copia y pega los discursos de la década del 90, del último gran esfuerzo por cambiar la educación que impulsó ese gran ciudadano que fue el profesor Germán Rama. Se votó finalmente en la bancada de la coalición multicolor la realización de una investigadora para el caso Charles Carrera, que abarcaría distintas aristas, lo que sucedió con Víctor Hernández en Rocha, lo acontecido con la expareja de Charles Carrera con una atención durante 3 años en el hospital policial, y en ese sentido el propio Camí planteó que la idea es intentar no chocar con el tema rendición de cuentas, porque hay un tiempo límite. Es verdad que después entraría el tema de la reforma de la seguridad social, pero considera que allí pueden convivir los dos temas, la investigadora de Charles Carrera y la reforma de la seguridad social. Así cuando se esté tratando el tema de rendición de cuentas, así que seguramente esa investigadora quedará para el mes de octubre. Nos decía también que ante nuestra consulta que espera que el Frente Amplio participe de la investigación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el tema de horas gremiales de FENAPE, convocada por quien estábamos escuchando hace un ratito, Felipe Schipani, el Frente Amplio se retiró de esa investigadora. Todavía no saben acá quién va a ser el miembro denunciante. El senador Carlos Camí, en conferencia de prensa, junto con Carmen Sanguinetti del Partido Colorado y Raúl Lozano de Cabildo Abierto, decía esto. Los senadores de la coalición de gobierno hemos definido proponer la creación de una comisión preinvestigadora en el Senado de la República que analice el mérito de investigar estos acontecimientos que tenemos conocimiento de desde un penoso episodio que determinó que una bala dejara inválida a una persona. A partir de ahí, lo conocido de la utilización de manera irregular del hospital policial, de los tickets relacionados a la asistencia durante un tiempo muy importante. En las últimas horas se han agregado algunas nuevas denuncias referentes al caso. Por tanto, hemos estudiado la entidad de la denuncia, la oportunidad de la misma, la seriedad de su origen, que son los 3 aspectos que se determinan en el reglamento del Senado para analizar en la comisión preinvestigadora, y hemos resuelto que hay mérito para impulsar este proceso de investigación parlamentaria, recordando que hace algunos días el propio ministro del Interior y las autoridades del Ministerio del Interior comparecieron ante la Comisión de Seguridad del Senado de la República y realizaron las denuncias de estos hechos, fundamentaron de forma detallada las mismas, y esto en el análisis que hemos hecho con los senadores de los 3 partidos que integramos la coalición de gobierno, nos resulta la conclusión de mérito suficiente para proponer el impulso de una comisión investigadora. ¿Hay nuevos elementos? Hay elementos que se han ido sucediendo, incluso en las últimas horas. Hay investigaciones periodísticas que el fin de semana nos alertaron de nuevas cosas. Pero creo que lo que hay que hacer es investigar lo que ya es muy suficiente, que ha sido, digamos, de tal entidad que tiene incluso en el área del Poder Judicial abiertas causas, y en Fiscalía también. Por tanto, desde el punto de vista parlamentario, de las responsabilidades políticas de todos estos hechos, amerita que se considere de manera seria, responsable, objetiva, se analice esta situación. ¿Se definió cómo va a ser el trabajo? Por ejemplo, ¿son a citar a las ex autoridades? ¿Cómo va a ser esta comisión preinvestigadora? En los próximos días se va a determinar la concreción de la misma. Tenemos que compatibilizarlo con el calendario parlamentario que hoy está en el marco del estudio de la rendición de cuentas, que como ustedes saben hay un plazo constitucional que cumplir, y el Senado de la República está desde el pasado 22 de noviembre en ejercicio de ese plazo constitucional que se establece para considerar la ley de la rendición de cuentas. Por tanto, seguiremos en contacto los coordinadores con la Presidencia del Senado a efecto de materializar esta definición en los próximos días, pero lo importante es que hay una definición tomada por el Partido Colorado, por Cabildo Abierto, por el Partido Nacional, en conjunto, donde coincidimos después de estudiar detalladamente todas estas denuncias, de analizar lo que el propio Ministerio del Interior, reitero, con mucho detalle, incorporó en la comparecencia al Parlamento, o sea que tiene estado parlamentario en la Comisión de Seguridad, y es evidente que hay gravedad suficiente, mérito suficiente para investigar, también desde una perspectiva de transparencia, que nos parece que no hay ni que explicar que es necesario transparentar a la población todas estas denuncias. Pero se delimitó lo que se va a estar investigando, porque claro, obviamente sí. En la investigación hay que definir justamente los temas a la hora de plantear los parámetros. Eso va a estar acotado como corresponde en lo que dice. Recordemos que esto está marcado por el artículo 120 de la Constitución de la República, la ley 16.698, concretamente el artículo 10 y el artículo 144 del reglamento del Senado. Por tanto, se va a sustanciar y se va a denunciar de la forma precisa y que corresponde. Obviamente que acá hablamos de abarcar toda la situación que ha sido denunciada. Acá hay aspectos que comprometen el episodio inicial y a partir de ahí incluso denuncias que han habido desde las víctimas, desde el propio Ministerio del Interior, otra que tiene que ver con falsos testimonios de unas grabaciones que propias investigaciones periodísticas han sacado a luz en los últimos días. Acabamos de recibir hace algunos días también por otra investigación periodística nuevos elementos. Y bueno, todo lo que involucra esto tendrá que investigarse, reitero, con transparencia, con seriedad, como corresponde, y con responsabilidad. ¿Qué pasa, miembro informal? Por ejemplo, investigar de qué manera fue herida esta persona. Incluye no ocultar nada, que es el propósito. Incluye transparencia, que se investigue y que creo que es para tranquilidad de todos, absolutamente de todos en el Senado de la República y de la población. ¿Dónde va a funcionar la investigadora? ¿En qué cámara? En el Senado de la República. ¿Ya se sabe cómo va a estar compuesta? No, esto hay que determinarlo. Sí se sabe que la comisión preinvestigadora es de 3 miembros, que tiene un tiempo que también lo determina la norma, que son 48 horas, y ahí determina en función de 3 aspectos. La seriedad del origen de la denuncia, la entidad de la denuncia y la oportunidad de la investigación, si hay mérito o no. Y en ese caso se conforma la comisión investigadora, que puede tener el número de componentes que se requiera o que se defina, teniendo el criterio de la representación que hay que tener de todos los sectores. ¿Espera que Frente Amplio participe? Porque ya en una investigadora se retiraron, ¿no? Yo espero que sí. Creo que lo espera el país. Creo que la democracia y la república requiere de preservar estas instancias. Cuando hace algunos días el Frente Amplio impulsó una interpelación, la coalición, si bien teníamos posiciones distintas a las que hacían que impulsara ese proceso el Frente Amplio, acompañamos. Y por supuesto que también estuvimos las 12 horas. Me parece que no concurrir es algo que no le hace un favor a la democracia representativa y a la República, ni a la transparencia. A mí me preocupa que el Frente haya tomado esa medida, por ejemplo, al no comparecer en la Comisión de Seguridad del Senado la pasada semana. Lo había hecho también retirándose de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, que vinculó las irregularidades de FENAPES, y también lo había hecho no participando, recordemos, en la instancia parlamentaria por Antel Arena, que no concurrió al Senado de la República. Yo aspiro que el Frente Amplio, que es una fuerza democrática, revea esa postura. ¿Cuándo se formaliza la preinvestigadora? Bueno, en los próximos días se va a trabajar para eso. Reitero, es fundamental coincidir el trabajo, respetar el trabajo que está teniendo en este momento el Senado con la rendición de cuentas, que tiene un plazo establecido por la Constitución de la República, y en función de eso vamos a estar estableciendo, determinando cuándo va a funcionar. ¿En este mecanismo está contemplada la citación del propio senador Carrera de la comisión? La comisión investigadora primero tiene que constituirse. Nosotros lo que estamos expresando es la voluntad de impulsar el mecanismo de creación de una investigadora para que precisamente se investigue, se transparente, se aclaren las situaciones. La comisión investigadora tendrá que trabajar independientemente con el criterio responsable y objetivo que se entienda y que tendrá que citar para que concurran a quienes corresponda. No me corresponde a mí señalar quién tiene que... ¿Quién va a ser el miembro denunciante? Porque alguien tiene que presentarlo. En los próximos días vamos a estar anunciando esos detalles. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, manifestó que la defensa que ha ensayado Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, con respecto a la situación de Charles Carrera, que escuchábamos recién, genera una investigadora en la Cámara de Senadores, no es el mejor. Dice que parece intentar siempre justificar lo injustificable y atacar siempre al gobierno. Yo anoche decíamos, no se está generando un clima que de alguna forma permita, con esta investigadora Charles Carrera, con las declaraciones de Álvaro Delgado sobre Fernando Pereira, sobre las declaraciones de Fernando Pereira respecto al gobierno, sobre las declaraciones de la senadora Sandra Lasso con respecto a Luis Alberto Heber, que vamos a estar escuchándola después, no se está generando un clima en donde se pueda vislumbrar la posibilidad de acuerdos de política de Estado, como puede ser el tema de la reforma de la seguridad social. Más allá de las inclinaciones o no de cada uno de los integrantes de la colectividad progresista, no parece ser ese el clima que se busca. Es más, la coalición multicolor cada vez creo que se afirma más a la idea de poder sacar esa reforma de la seguridad social con votos propios, sin que en este caso el Frente Amplio aporte los suyos. Estuvo también hablando Álvaro Delgado del tema de la reforma de la seguridad social, criticó al Partido Comunista, criticó al Partido Socialista, criticó al PIT-CNT y dijo, ustedes saben lo que significa que el PIT-CNT diga no dentro de la interna de la coalición del Frente Amplio. Escuchamos lo que decía en principio sobre las declaraciones de Fernando Pereira en torno al tema Charles Carrera y luego sobre la reforma de la seguridad social, donde confirmó que el presidente de la República va a ser quien reciba en estos días los intercambios que los socios de la coalición de gobierno le harán sobre este anteproyecto para finalmente generar un proyecto que vaya al Parlamento de reforma de la seguridad social. Y me parece que es correcto que se investiguen si hay supuestas irregularidades. Nos sorprendió obviamente la noticia, no la conocíamos, lo conocimos por la prensa, y creo que en el día de hoy la bancada de la coalición de gobierno, según me informaron, se reúnen para ver si amerita una comisión investigadora. En ese ámbito se va a manejar y me parece que en ese ámbito, con todas las garantías y la reserva de caso, es donde debería manejarse. ¿Estaría a favor de una comisión investigadora para que se investigue lo de Charles Carrera? Se resuelve hoy de tarde una reunión de la bancada de senadores de la coalición de gobierno. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo esta mañana que había sido una decisión de Bonomi porque entendía que las autoridades del Ministerio del Interior tenían que tener los mismos beneficios que la policía. ¿Comparten esta visión desde la administración actual? La verdad que Fernando Pereira últimamente trata de justificar todo lo que a veces cuesta justificar. Tiene dos actitudes, o criticar todo lo que hace este gobierno, o justificar cosas que no se hicieron del todo bien de los gobiernos anteriores. Ahí el tema que tiene que ver con, más allá de lo que si quería o no quería el ministro, es si podía o no podía el ministro en función de un marco legal que los habilita. Y bueno, yo parte de lo que me parece que está bueno definirlo, capaz que en un ámbito con todas las garantías del caso, y por eso se está hablando de la posibilidad de generar una comisión especial. Yo recibo algunos comentarios de la oposición diciendo que se está más preocupado en enchastrar la imagen de lo que puede hacer una gestión gubernamental que en gobernar precisamente. No, a ver, todos los días ustedes nos ven porque están en la torre ejecutiva y en los ministerios, la generación de noticias, de entrevistas, de encuentros, de acuerdos, de inversiones, de proyectos. Estamos trabajando en una reforma de seguridad social, estamos trabajando en una transformación educativa. O sea, este es un gobierno que más allá de tener los dos primeros años condicionados por una pandemia, nunca cerró el Uruguay, contra lo que querían algunos otros. Y ahora le está poniendo acelerador, o sea, el gobierno está dedicado a gobernar. Y me parece que esa es la línea que tenemos. Que puede haber disputas políticas en algunos casos. Bueno, yo que podría decir que a los 15 días de haber ingresado la pandemia en Uruguay, tuvimos que soportar un caceroleo que nadie entendía por qué se hacía, por un manejo de una pandemia que recién había entrado. Pero, doctor, ¿qué lectura se da a comentarios del senador Marín diciendo que el tema de fondo no se aclaró todavía y es quién disparó el balazo que dejó parapléjico a este señor Víctor Hernández, en vez de quizá investigar si hubo hospedaje o no en el hospital policial para determinadas personas? Bueno, me parece que el Ministerio del Interior está investigando las dos cosas. Ustedes saben que hay una investigación en curso en la interna del Ministerio del Interior. Ojalá ojalá después de tanto tiempo se sepa quién disparó esa bala. Secretario, ¿cómo continúa la reforma de la seguridad social? ¿Hay algunos partidos políticos de la coalición de gobierno que ya van a establecer un documento, partido por partido? ¿Quién va a recibir eso? ¿El presidente? ¿Usted cómo va a continuar el trabajo? El presidente de la República va a recibir en estos días de los socios de la coalición algunas propuestas, algunas oportunidades de mejora de posiblemente del anteproyecto de ley. Y después esperemos que también tener algún tipo de insumo por parte del Frente Amplio. Lamentablemente, el Frente Amplio, algunos sectores del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, ya se pronunciaron en contra de la reforma. Y ya el PIT-CNT se pronunció, ustedes saben la influencia que el PIT-CNT tiene en el Frente Amplio, ¿no? Ya se pronunció en contra de la reforma y ya hay algún tipo de manifestación al respecto. Esperemos que todos estén a la altura de las circunstancias, sobre todo la responsabilidad institucional, en función de lo que siempre se reclamó, pero nunca se hizo, que era necesario para darle sustentabilidad al sistema. Llegamos más allá de la interpelación a los ministros. ¿Hay un antes y un después para el gobierno a partir del caso Marcet para que no se vuelvan a repetir episodios de esta naturaleza y que Uruguay empiece a quedar en el nombre de los circuitos de narcotráfico como ya está en algunos ámbitos? No, yo no creo que Uruguay esté en ese nombre, más allá de que alguno puede interpretarlo así. La verdad, yo en eso discrepo absolutamente y lo desmiento. Yo creo que nos sirve para todo el mundo poner la barba al remojo, es decir, bueno, más allá de del marco legal habilitante y de la no responsabilidad política de quienes están al mando político de los ministerios, porque no pasa por ahí, pero bueno, ser mucho más cautelosos en la coordinación, me parece es un aprendizaje que sacamos de ese tema. ¿Cree que está terminado? Bueno, estamos en este proceso, en este momento un proceso de investigación en ambos ministerios. Ahí tenían la palabra entonces del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. En el Frente Amplio hay sectores que quieren que la reforma de la Seguridad Social se apruebe ahora, sectores que están vinculados a María Frente Amplista de Mario Vergara, a Asamblea Uruguay de Danilo Astori, a la vertiente artiguista de Enrique Rubio, y también en lo que tiene que ver con situaciones que se plantean desde el punto de vista de otros sectores vinculados al Frente Libre Sereni o al sector o al núcleo serenista, en la búsqueda de, reitero, que esta reforma de la Seguridad Social sea aprobada en este gobierno. Veremos cómo se da ese debate dentro de la interna de la coalición. Por otra parte, hablando de Frente Amplio, la senadora del MVP, Sandra Lasso, que además es integrante de Comisión de Seguridad, estuvo evaluando las declaraciones que hiciera en el departamento de Rivera en esta actividad sobre fronteras el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sobre el tema homicidios, donde dijo que la cifra era de 31 personas muertas en el mes de agosto y no 41 o 42 como dicen por ahí. En este caso vuelve a subdividir los temas de muerte el Ministerio del Interior entre homicidios confirmados, suicidios, que parece lógico separarlo de los homicidios, enfrentamientos con la policía, que allí podría haber bemoles, pero tal vez también se podría aceptar. El tema es el tercer ítem, o el cuarto si ustedes tienen en cuenta los homicidios, que es las muertes dudosas. Esas muertes que no se saben finalmente qué son, si son homicidios o no, y quedan allí como muerte dudosa durante mucho tiempo. Y hay un bolsón importante de casos, porque ya lo había este año, cuando el ministro del Interior fue a comparecer a la interpelación la primera vez al Parlamento. No estoy hablando de la segunda, que fue esta que hizo con el canciller, sino la que fue solo. Y ya ahí se había hablado por parte de Frente Amplio que no entienden este tema de las muertes dudosas, que pasan tanto tiempo sin definirse si son homicidios o no, y por lo tanto, cuando se hace la lectura de las cifras, obviamente no está en el bolsón de homicidios, sino que aparece en otro lado, pero pueden terminar siendo homicidios y por eso la cifra puede crecer de 31 a 41 a 42, como se maneja allí, por un lado y por el otro. Sandra Lasso dijo que es tragicómica la posición del ministro Heber, siendo ministro del Interior, no saber cuántos homicidios hay en el mes de agosto en el país. Y por otra parte dijo que ella no establece en este caso víctimas o muertes de primera o de segunda. Vamos a escuchar. Está bastante tragicómico que un ministro desconozca o por lo menos sea el distraído de lo que está sucediendo, de que haya dudas cuando en realidad los números están. Es lamentable tener que estar contando muertos. Realmente a mí me resulta bastante tragicómico que estemos en esta situación, un ministerio que tiene versiones encontradas sobre los números de homicidios y, bueno, contrarrestando con lo que estamos viendo todos los días, ¿no? ¿Cuáles son los números que maneja el Frente Amplio? Bueno, nosotros creo que no solo los maneja el Frente Amplio, creo que ustedes mismos como integrantes de los medios han manejado 42, hace un rato hubo un nuevo asesinato. Yo no le pongo calificación a las muertes de primera o de segunda. Ojalá no tuviéramos que estar contando ningún muerto. Pero en realidad el ministro debía saber de qué estamos hablando. Senadora, le habla de que se cuentan allí, supuestamente, en esos 41, 42, suicidios o enfrentamientos con la policía. Reitero, yo no califico a los muertos. Les tengo mucho respeto, en todo caso. Yo lo que sí sé es que no puede ser que la gente esté sintiendo lo que está sintiendo, que haya una señora que esté tranquilamente sentada en su hogar y, bueno, se muera justamente víctima o sea víctima de lo que está sucediendo afuera. La gente tiene que tener la tranquilidad, por lo menos eso fue lo que nos dijeron, que iba a haber tranquilidad, que íbamos a estar cuidados. No es lo que está sucediendo, ni aquí, en la capital, ni en muchos lugares del interior. ¿Qué dijo la conferencia de prensa de ayer, justamente hablando del tema de los delitos? No participó en la actividad política, sino que lo dejaron que fueran las fuerzas policiales las que hablaran en la conferencia, pero le dejó algún dato sobre ese plan que tienen para terminar con el delito. Bueno, nosotros la verdad que no nos quedó claro en su primera interpelación lo del plan. No nos queda claro tampoco ahora, pero además yo creo que el mayor contraste se da con la realidad, se da con lo que está sucediendo en la calle. Digo, más allá de los números o más allá de lo que nos quieran decir, nos parece que hay una situación que es la que estamos viviendo en las calles. Senadora, ¿se analiza una interpelación por este tema de la seguridad al ministro Feber? Bueno, venimos de una interpelación que fue bastante bochornosa en lo que nosotros entendemos a dos ministros, donde no tuvimos los votos para una moción de censura. Ustedes ya saben de qué hecho estamos hablando. Hoy analizamos permanentemente, si uno está en política y está viviendo una situación que cuando sale a la calle los propios vecinos se la relatan, analiza permanentemente en el ámbito político cuáles son las medidas que uno puede llegar a tomar. Y dentro de las consideraciones políticas por ahí al sector y a la fuerza política causa enojo que en su momento por cifras... 9 de la mañana, nos quedaron obviamente mucho material afuera. Recordamos que ayer salimos desde las 19 hasta las 20 horas, una hora, solo con el material de la tarde, para que ustedes tengan en cuenta lo que fue la generación de información solo en la jornada del día. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.